aquí en la mañana de la radio, son las 9:33. El Movimiento en Defensa de la Seguridad Social realiza una actividad hoy en la sede del sindicato de Azucarlito con referentes que vienen de Montevideo y también con la exposición de algunos referentes locales para hablar de la preocupación que han manifestado ya en los distintos espacios que ustedes han visto aquí en la radio, que tiene que ver con un tema que no está inserto dentro de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que seguramente empecemos a hablar a partir del 28 de marzo, como muchas veces hemos dicho, y que tiene que ver con la posibilidad de instalar un referéndum en torno a esta reforma, que va para adelante, porque ya lo ha anunciado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Hablamos ahora con Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Un placer. Buen día, la audiencia. Bueno, hoy en esta actividad que va a tener lugar en el sindicato de Azucarlito, Libertad y Lucas Piris, a las 19:30, van a recibir, bueno, además de Marita, Cecilia Sánchez, de la Intersocial, por la comisión del sí a la derogación, y Agustina Miglionico, referente por Paysandú, bajo el tema de la seguridad social en perspectiva de género. Precisamente venimos del 8 de marzo y, bueno, y tiene que ver con algunos asuntos específicos por los cuales, si hay un lugar donde la mujer ha estado relegada, ha sido en la seguridad social, ¿no? Que ha tenido uno de los ejemplos más básicos, las dificultades que ha tenido para llegar no solamente a un beneficio jubilatorio, sino a tener los distintos beneficios a lo largo de su vida como trabajadora, que seguramente haya sido intermitente, ¿no? Exactamente. Sin reforma como la que se plantea, hoy, con la normativa que tenemos y con el sistema de seguridad social que tenemos, la mujer está doblemente afectada que el hombre. ¿Por qué? Porque la seguridad social, el sistema de seguridad social, a lo largo de la historia, está diseñado en un sistema patriarcal. O sea, está diseñado para un hombre que con pleno empleo, que trabaje, que puede trabajar toda su jornada laboral y que no tiene un sistema de cuidado, no tiene un hijo que cuidar, no tiene que suplir ese sistema de cuidado que tanto se exige desde el Estado, que no existe. Y esa que no tiene que cubrir esas tareas de reproducción social que sí cumple la mujer, y hay estudios muy serios al respecto en nuestro país que hablan que un promedio de 50 horas semanales promedialmente ocupamos las mujeres en tareas no remuneradas, llámese cuidado de los hijos, de adultos mayores, de las tareas básicas de la casa, que parecen básicas, imperceptibles, pero que hacen que la sociedad funcione, ¿no? Pagar cuentas, arreglar la ropa, la comida, los mandados, el cuidado de los hijos, la limpieza, todo eso que en esta sociedad, en este sistema, se considera y se toma como natural que lo ejerza la mujer. Entonces, la mujer trabajadora en ese doble rol, a veces, y por el nivel de salario también que tenemos, y que siempre que hemos tenido, y sobre todo la mujer con menos salario, a veces la mujer cuando tiene un hijo, por ejemplo, se plantea, bueno, voy a seguir trabajando, voy a cambiar el sueldo, mejor me quedo estos primeros años con el bebé, ¿verdad? Muchas mujeres han hecho eso. ¿Y qué es lo que sucede? A la hora de jubilarse no tienen toda su trayectoria laboral completa, por lo tanto la mujer especialmente tiene una dificultad enorme en jubilarse, en conseguir esos años, en llegar a una prestación a lo largo de su vida. Pero como tú bien decías, también tiene dificultades en las otras prestaciones, porque si la mujer que normalmente acepta trabajos temporarios, trabajos en negro, trabajos precarizados, tampoco accede a las otras prestaciones de actividad, llámese subsidio por desempleo, subsidio por enfermedad o los distintos subsidios que paga el BPS. Entonces, es un problema hoy. Eso en las mujeres es un problema claro que tienen las mujeres de este país, pero ni que hablar con la reforma que se viene. La reforma que se viene barre con la mujer, por decirlo de alguna manera, porque entre otras cosas, esta comisión de expertos critica duramente la flexibilización que hubo en la ley 18.395 de 2008, que la planteó el Frente Amplio, la votaron todos los partidos, que a raíz de esa flexibilización se otorgó, entre otras cosas, un año por cada hijo a la mujer, con un tope de 5 hijos, 5 años, pero eso, que parece tan poca cosa, posibilitó que 72.000 mujeres más se jubilaran. Eso ha sido fuertemente cuestionado por la Comisión de Expertos y ha sido cuestionada, por ejemplo, la pensión la pensión por viudez, porque la Comisión de Expertos, siempre en nombre de Saldain, ha salido a declarar de que hoy en el mundo moderno que vivimos, la mujer tiene una inserción laboral plena, diferente a otras épocas, entonces no tendría razón de ser la pensión por viudez, o sea, con miras a eliminarla de las prestaciones que paga el BPS. Por lo tanto, como siempre hacemos, ¿no?, hincapié, esta reforma de la seguridad social afecta a todos los uruguayos, todos, del color que sea, de la edad que sean, estén en la etapa de vida que estén, porque va a afectar en el futuro muchísimo a los jóvenes de hoy, a los niños, a los que aún no han nacido, pero siempre, como en todos los temas, especialmente va a afectar a las mujeres que siguen, a pesar de Saldain, a pesar de lo que piensa Saldain, siguen teniendo sus problemas de bajo empleo, de menores posibilidades y condiciones para lograr los mismos objetivos, por ejemplo, que un varón. Ni que hablar que en el sistema actual de la SAFAP, una mujer con pleno empleo que frente a un hombre con la misma edad, los dos con la misma cantidad de años de trabajo, la mujer va a tener una renta por la SAFAP menor que la del hombre, porque su expectativa de vida es mayor, se calcula en 130 años, cosa que parece chistosa, pero es así. Y claro, evidentemente, si la mujer vive más, esa renta, ese ahorro individual, hay que repartirlo más años. O sea que hoy la renta SAFAP también está, digamos, golpeada por ese tema de género, por esa diferencia de género, esa injusticia. De todo eso, esas cosas, vamos a hablar, vamos a hacer hincapié, vamos a hacer acento, porque realmente tenemos que tomar conciencia de que se viene después del plebiscito, ya como tú dijiste, lo anunció el presidente, la comisión, hay una comisión trabajando que se llama Comisión de Redacción, cambió el nombre, aquellas propuestas que se presentaron en noviembre se están transformando en forma de reforma de la seguridad social, y ya veremos los primeros días de abril que va a ser presentado en el Parlamento para ser votado, y se tienen los votos. Por lo tanto, nosotros acá estamos apelando, como siempre, a denunciar lo que pasa, a que la gente tome conciencia, tiene que resistir esta reforma de la seguridad social, y seguramente iremos a un plan B, al plan B que tenemos, que es proponer un plebiscito, otro más, en el 2024, pero ya con una reforma desde los trabajadores, una reforma que contenga todos los artículos que nosotros, por un lado, queremos eliminar, por ejemplo, la SAFAP, y queremos integrar artículos donde se favorezcan, donde mejoren las prestaciones y las condiciones para acceder a las jubilaciones y pensiones a todos los trabajadores del país, sin necesidad, por ejemplo, de que trabajen ni un día más después de los 60 años. Bueno, de todas esas cosas vamos pasa a otro hablando. Tema, ¿no?, que tiene que ver, que probablemente no involucra a la mujer profesional, pero sí a la mujer trabajadora en líneas generales de distintos sectores. Tiene que interrumpir su trayectoria laboral porque tiene que cuidar a sus hijos cuando nacen, cuando son muy chiquitos, porque dicen, si pago a alguien, cambio la plata. O si lo dejo en el lugar, son menos horas y se complica, porque muchas veces el arreglo familiar, donde el hombre... porque seguimos con la mirada de que el hombre es el proveedor y que trabaja las 8 horas y que tiene que trabajar y que, bueno, tiene que cumplir ese horario estricto, hace que la mujer interrumpa ese aspecto. O sea, hay que, en algún sentido, pegar una cosa a la otra, todo esto que después a lo largo de la carrera laboral la va a desfavorecer, porque no va a tener, digamos, no va a ser rápida tampoco la inserción una vez que los hijos estén más grandes y quiera volver a trabajar o pueda volver a trabajar. En el sentido estricto de la palabra, decimos, de atar esto a todo lo que tenga que ver con el sistema de cuidados, algo que le ayude, bueno, porque también hablo de esta punta cuando los gurises son chicos, pero también hablo de la otra, ¿no? Padres o madres que probablemente tienen algún problema de salud muy crónico y que también de alguna forma tienen que ocuparse, porque los lugares, muchas veces, los establecimientos de larga estadía, el EPEM, como le llaman, son muy costosos, y a veces esa hija, que es la que generalmente, viéndolo siempre desde la perspectiva de género, ¿no?, que es la que tiene que hacerse cargo de sus padres, aunque los padres hayan tenido también un varón, ¿no?, digamos, sean todo un combo de situaciones que hagan que esa mujer tenga determinadas interrupciones a lo largo de su vida, ¿no? Totalmente, exacto, tal cual lo describís vos. Acá hace falta un sistema de cuidados muy nombrado, muy anunciado, pero realmente que no ha sido efectivo. Tiene que haber un sistema de cuidados ligado a la seguridad social, por todo eso que planteás, y por un tema que nunca se nombra, y hoy nosotros queremos hablar de eso, que nunca se nombra y también involucra a las mujeres, no se nombra atado a la seguridad social, y es el tema de las adicciones. Todos vemos que las víctimas de las adicciones, que son los jóvenes que caen en las adicciones, pero a quienes vemos luchar y cuidar y correr detrás de las bocas de venta y todo, a las madres. También hay padres, hay honrosas excepciones, pero las que están, las que vemos luchando por la internación compulsiva o por diferentes medidas que piden del Estado, son las madres. Lo hemos tenido en el BPS, por ejemplo, en un proyecto que hace años vino de la ONU, que involucraba, era un proyecto que involucraba a BPS, Antel, ANCAP y UTE, en los años donde la pasta base estaba golpeando fuertemente a todos estos países latinoamericanos, que entre otras cosas, entre paréntesis, yo considero que es un arma de guerra, digamos del imperio, porque ataca justamente a la población que puede hacer los cambios y la revolución. Bueno, donde acá golpeó fuertemente la pasta base, que todos lo vimos, las organizaciones de madres, los destrozos que hacían en las familias, hablaba de ese proyecto que se planteó en esos cuatro organismos, y era justamente para que los organismos trabajaran con las madres trabajadoras de esos organismos que estaban afectadas por las adicciones de sus hijos y tenían que faltar al trabajo. Entonces faltaban al trabajo y después la sumariaban, porque no tenían justificativo, no podían, algunas podían certificarse por un médico, amigo, lo que fuera, pero cuando una madre está corriendo detrás de un hijo, detrás de una boca, de otro, lo otro, nosotros lo hemos visto dentro, yo personalmente, dentro del BPS, y se gestionaron, en ese momento, estamos hablando de 2008, 2009, se gestionaron proyectos que están incluidos en las políticas de recursos humanos para contemplar a esas mujeres en esas situaciones de adicción de sus hijos, contemplar con algunas licencias especiales, algunas certificaciones, probando, era como un modelo tentativo. Y estamos hablando de cuatro organismos del Estado que se eligieron, se trabajó con los sindicatos, eso, y estamos hablando de mujeres privilegiadas, entre comillas, ¿verdad? Porque las funcionarias públicas dentro del mundo laboral sabemos que tenemos privilegios que deberíamos tener todas las mujeres, pero el medio horario por lactancia, la licencia maternal más prolongada, y ahora les cuento que seguramente no se sabe mucho en la población porque no se difundió mucho, hay políticas en los recursos humanos amparando a esas mujeres. Eso debería ser extendido a todas las mujeres, a todas las trabajadoras, a las más vulnerables, que son las que sufren fuertemente ese problema. Entonces, si habrá que hablar de género, si habremos visto mujeres destrozadas, porque se sabe a nivel, por ejemplo, médico, que una madre de un adicto es codependiente, sufre la misma enfermedad que el adicto desde otro lugar, pero es codependiente porque de alguna manera esa mujer está condicionada por la sustancia, ¿verdad? En este caso, por la sustancia. Podría ser por otras adicciones, pero fuertemente pega en la mujer, y está comprobado a nivel mundial que es la madre en muchos casos también la abuela, las hermanas, son las mujeres las que le ponen el cuerpo a esa lucha tan solitaria en contra de las adicciones, luchando contra las adicciones, y también tiene que haber una política de Estado, una política de cuidados, una política. Y hablando, siguiendo, está todo esto ligado con la seguridad social, una política del Sistema Nacional de Salud. Nosotros sabemos que el Sistema Nacional Integrado de Salud, salvo algunas excepciones, no comprende las internaciones por este tema. En algunos casos comprende 30 días y nada más. Entonces deja vulnerable tanto al adicto como a su madre. Y entonces después tendríamos que sacar una conclusión, ¿no? Que esa gente, porque me pasa a mí que soy madre de cuatro hijos, cuando yo veo, en Montevideo se ve muchísimo, lamentablemente, jóvenes que están en situación de calle, que es un problema, que los políticos lo plantean, bueno, el Mides, desde el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Yo siempre cuando veo un joven, una persona en la calle, pienso, ¿dónde está la madre? Porque seguramente si tuviera una madre viva, sana, fuerte, esa persona no estaba en la calle. Y no hay más gente en la calle porque hay mujeres detrás, amparando a esos que nosotros no vemos y no están en la calle. Por lo tanto, esa es una reflexión que tenemos que tener, porque detrás de esas situaciones está la mujer. Está la mujer, está el cuerpo de la mujer y está todo su futuro y está toda, o sea, comprometida toda su vida. Y tenemos que tener conciencia de eso. Y lamentablemente en esta sociedad, con ese modelo que tú bien decías, patriarcal, no se hace hincapié ni acento en esos problemas que sufrimos como sociedad, pero que lo sufre doble y triplemente las mujeres. En este caso, hablando de las que son las enfermedades modernas, las depresiones, hemos visto también que han aumentado las certificaciones en ese tipo. Probablemente sean más visibles cuando hay certificaciones porque la mujer es una funcionaria pública. Por el otro lado, porque también hablamos de un núcleo que es más chico, ¿no? Las trabajadoras privadas son una mayoría. Hay una enorme cantidad de automedicación y eso también se ve reflejado después en las condicionantes de su salud. Los que andamos a pie vemos a muchas mujeres que están desgastadas, porque Paysandú es chiquito, nos conocemos todos, ¿no? Yo no sé si ese desgaste viene por lo que significa el peso de muchas cosas, pero da la impresión como que la mujer a lo largo de su vida lo va a sufrir mucho más en su organismo, por distintas razones. Bueno, como yo citaba el ejemplo de lo que le toca cuidar a la punta más chica de la familia, cuando lo siempre encargándose de los gurises, pero también a los viejos, porque dice, de papá y mamá está en la casa de mi hermana, o se ocupa mi hermana. El varón es como que, bueno, parece que va de visita o va y le lleva algo, llama por teléfono. Entonces digo, en algún sentido también somos las mujeres las que tenemos que hacer un clic funcional en eso, ¿no? Cambiar el clic y hacer un poco de autocrítica en muchos aspectos, porque también hay un cambio cultural que no hemos hecho, ¿no? Desde el punto de vista del género. Tal cual. Creo que nosotras mismas no visibilizamos uh-huh. esa diferencia, lo tomamos como natural, uh-huh. ¿no? Todo tomar en nuestros hombros todas esas cargas que tienen que ver con la sociedad, porque ya cuando lo que tú decís que es interno en la familia, pero también es un tema social, uh-huh. también es un tema el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, de las personas enfermas, los crónicos. Hay muchos enfermos crónicos que no necesariamente son ancianos y necesitan cuidados, y siempre recae en la mujer. Entonces sí, tiene que ver con la educación desde la casa, desde la institución de la educación. Entender que tenemos que empezar realmente y culturalmente a repartir, ¿verdad? A promover la ayuda también de ese sistema inexistente, sistema de cuidados, que es fundamental, por ejemplo, cuando se habla de que, y es verdad, que somos un país de baja natalidad, pero uh-huh. uno se pregunta, las jóvenes sobre todo de hoy, que puede ser muchas, que por una decisión propia no quieran tener hijos, que se escucha mucho hoy en día. Pero ¿qué condiciones tienen hoy los jóvenes, las parejas jóvenes, para poder tener hijos y generar ese aumento de natalidad que sería bueno en muchos aspectos en nuestro país? Tampoco hay políticas de promover esa natalidad a través de un sistema de vivienda, de acceso a la vivienda, ni que hablar del trabajo bien remunerado, y esa también, esa división de roles y ese cuidado, esa licencia que hay, por suerte ahora hemos avanzado bastante, en el sentido que también hay una licencia paternal, no solo maternal, en mis épocas no existía, para que empezara a distribuir esos roles, ¿no?, de padre y madre cuando nace un bebé. Pero en algunos casos esas licencias deberían ser más prolongadas, de ambos, cuando el niño nace con algún problema, alguna dificultad, o porque naturalmente deberían dedicarse más a ese niño, que en realidad es un incentivo, una propuesta que uno está haciendo para toda la sociedad, porque si no, es como tú decís, la mujer desgastada, corriendo de un trabajo al otro, con problemas económicos, con problemas insolubles, que siempre, lamentablemente, siempre siguen pesando más sobre la mujer que sobre el hombre. Por eso las dificultades para jubilarse, probablemente por eso generalmente cuando quedan viudas, o no solamente porque tenga que ver de un matrimonio, sino porque muchas veces además tienen que constatar la relación concubinaria, si no estaban casadas, están esperando ese beneficio también, ¿no? Que es probablemente muchas veces lo único que tienen. Y no sé si usted lo visibiliza mucho en Montevideo, pero acá se ve mucho en el interior. Sí, también en Montevideo. Uh-huh. Sí, se ve mucho. Y una cosa que yo, que soy cooperativista, que lo veo con preocupación por un caso que nos ha pasado en la cooperativa en este último tiempo, en la ley de cooperativa, que uh-huh. realmente me asombró darme cuenta de eso. Por ejemplo, en las cooperativas, el titular es un titular, uh-huh. ¿no? Generalmente, además, es un hombre uh-huh. el titular. Y cuando el hombre, que sucede mucho, tiene una concubina no legalizada, no el concubinato, digamos, legal, pero sí un concubinato de hecho, que todo el mundo sabe que existe ese concubinato, esa concubina, si se separa la pareja, no tiene derecho a nada. Y eso es tremendo. O sea, por más que sea la madre de sus hijos y haya estado con ellos, o sea, al mismo tiempo que puede durar un matrimonio, que tampoco sabemos cuánto dura un matrimonio, pero digo, una relación de años, aunque sea la madre de sus hijos y sea la primera relación, tampoco. Porque estoy haciendo lo que dice Marieta, tiene que ver con la ley de cotitularidad. Sí. Una ley que había sido, en algún sentido, largamente reclamada. Esa ley se consiguió, pero falta la reglamentación de la ley. Exacto. Por lo tanto, eso. No está, o sea, es una cuestión que existe, pero no se practica. Exacto. A ser. Hoy tenemos en mi cooperativa un problema uh-huh. de ese tipo. La compañera fue a juicio y todo. Uh-huh. La jueza está alargando, en realidad, para no tener que echarla. Pero uh-huh. la ley la habilita uh-huh. a echar. O sea, si el titular, que es en este caso es un hombre, dice que no quiere estar más uh-huh. con ella, no le tiene que pagar un peso. No está obligado a nada. Se queda sin casa, entonces. Se queda sin casa, y uh-huh. en este caso es una mujer que accedió a una jubilación mínima, o sea, 15.000 pesos, bueno, con 60 y pico de años. Entonces, llegar a ese momento de la vida, después de muchos años de convivencia, y quedar en ese estado uh-huh. sin protección, realmente es tremendo. Y eso es un ejemplo que quería traerlo porque uh-huh. es reciente, está pasando ahora. No, que además estaba escuchando que uno de los lemas del 8M era sin mujeres no hay cooperativismo. Porque lo veíamos también acá en las cooperativas, que estaba colgado ese cartel, ¿no? Tal cual. Porque, claro, además en Paysandú se ve dar en todo el país. Las cooperativas tienen un altísimo porcentaje dentro de mujeres jefa de hogar, ¿no? O sea, está cambiando hasta la realidad familiar, y es más que evidente que tiene que ir por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que hay mucho para profundizar, uh-huh. muchos temas, viste, que se atan, porque uno a veces, cuando nombra la seguridad social, parece que es un tema que solamente se refiere a jubilaciones y pensiones, uh-huh. y se refiere a toda la vida laboral de la persona, vamos a decirlo clarito, se refiere a un modelo económico que sufrimos, el modelo que tenemos desde siempre, incambiado, y si cambia, cambia para mal, y que lamentablemente no hay una alternativa visible, por lo menos no hay una alternativa que apunte a modificar ese modelo económico, que nos tiene totalmente presos, sobre todo en este caso, hablando de las mujeres, nos tiene sometido a un sistema que es absolutamente inhumano, va contra la evolución del ser humano, y nos trae los problemas que nos trae, ¿no? En la niñez, en la adolescencia, en todo, en realidad. Si nosotros vamos profundamente a lo que es y a discutir la seguridad social, y tenemos que cambiar el modelo económico, tenemos que cambiar el concepto, la mirada, como esa mirada que se ha impuesto, esa mirada del mercado para todos estos temas, que no puede tener una mirada de mercado, no puede tener una mirada de cuánto vales, cuánto me cuesta tu seguridad, cuánto me cuesta tu salud. Tiene que tener una mirada amplia de derechos, de ampliación de derechos, tanto que tan modernos que somos, ¿no? De que hablamos de derechos, de, uh-huh. de inclusión, y a veces uno mira dónde está la inclusión, ¿verdad? A no ser por algunas cositas que, bueno, uh-huh. parecen lindas a la vista, nos lucimos, ¿verdad? La inclusión de las cuotas de en los concursos, de yo qué sé, de las mujeres en el Parlamento, las mujeres los cargos en el Parlamento, de gobierno, en realidad. En definitiva no se ve, porque nosotras las mujeres sindicalistas sabemos también lo dificultoso, lo doblemente dificultoso que es tener una militancia sindical, muchas veces porque tenemos que cuidar a los hijos, y también creemos que tenemos que ir a trabajar, tenemos que estar con los compañeros día a día y no mal utilizar la licencia sindical permanente, uh-huh, que realmente también es un hecho que hay que cuestionar. Y bueno, por todo eso que tenemos las mujeres, tampoco tenemos demasiada participación en los ámbitos sindicales, ni que hablar de la central. Falta, siempre está faltando esa mirada de la mujer, porque también cuando, lamentablemente digo, cuando las mujeres llegamos a puestos de poder, uh-huh, generalmente llegamos porque tenemos una mentalidad masculina, uh-huh, tenemos el mismo esquema de los hombres, entonces nos dejan pasar. Pero si las mujeres realmente seguimos en una integridad, en una concordancia con lo que nosotros queremos de este mundo y seguimos por ese lado, bueno, difícilmente accedamos a puestos de responsabilidad, de poder. ¿Por qué? Y bueno, estaríamos golpeando al sistema, que es lo que hay que hacer. Hay que golpear este sistema y golpearlo fuertemente y cambiarlo, y para un sistema más evolucionado, realmente moderno. Y lo moderno no es incluir las diferencias sexuales solamente. Lo moderno es ver todo esto que estamos hablando, es ver el papel de la mujer, es reconocer lo fundamental en la educación esa que todos reclamamos en la casa, porque si no, cuando llegan a la escuela ya está prácticamente, las maestras no pueden modificar eso. Bueno, esa educación está generalmente a cargo de la mujer. Entonces, pongamos la mirada en eso, pongamos la mirada en cambiar todo lo que hay que cambiar, el sistema de cuidados, todo el sistema de seguridad social asociado al acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, realmente a una salud integral, y por supuesto a una seguridad social integral que nos encuentre al final de nuestra vida gozando de los últimos años de nuestra vida como debe ser, y no como ahora, que lo vivimos, la mayoría de la población lo viven con una angustia tremenda y una angustia de sobrevivir el día a día, ¿verdad? Colmarita, estos y otros temas con la seguridad social en perspectiva de género, hoy a las 19:30 en el Sindicato de Azucarlito, Libertad y Lucas Piris, se expone, bueno, Marita, desde el movimiento, Cecilia Sánchez, por la Intersocial, y Agustina Miglionico, referente por Paysandú. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Laura. Colmarita Rodríguez, integrante del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Periodismo, esparcimiento, deportes, cultura, música. El día junto a una AM es otra cosa. Radio Paysandú, 1240 amplitud modulada. Compañía desde siempre.